la instrucción de causas penales fraudulentas para extorsionar a empresarios, el apercibimiento a los jueces de instancias inferiores que no cumplían con sus mandatos, la participación en maniobras de ocultamiento de cadáveres y de las razones de esas muertes, la apropiación ilegal de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres, la intervención en tribunales militares para juzgar civiles, la prestación de ayuda para interrogar e incluso torturar a detenidos de manera ilegal, y la delación de los abogados comprometidos con los reclamos de las víctimas a fines de que fueran disciplinados por las fuerzas represivas. El gobierno de facto fue positivizado por el Partido Judicial. La Corte Suprema estableció abiertamente que las actas institucionales y el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional eran normas que se integraban a la Constitución. El gobierno de facto fue positivizado por el Partido Judicial, así como fueron positivizados los nazis en su época. Me pregunto, ¿de dónde sacarán tanta omnipotencia entonces para referirse a la moral de las personas a través de sus fallos, como si ellos estuvieran exentos del delito y la perversión? Lo cierto es que las estructuras y redes del Poder Judicial cómplice de la dictadura continúan vigentes e impunes. El PRO se abstuvo de votar en favor de que se investigara a los actores económicos y técnicos que contribuyeron a la dictadura entre 1976 y 1983. Se habla de independencia judicial. Sin embargo, como vimos en el caso de la dictadura, puede haber dos posibilidades: o el Poder Judicial nunca fue independiente, o su independencia es sierva del más profundo sentimiento antidemocrático y del más sádico ideal de república. Sin ir más lejos, a partir del quiebre institucional de 1930, la jurisprudencia suministró el orden doctrinario a los golpes de Estado. El golpe de 1943 también fue legitimado por la Corte Suprema. Fue a partir de allí que las Cortes desarrollaron la llamada doctrina de facto, que sirvió para dar validez a los decretos inconstitucionales impulsados por los militares. En 1946, Perón tuvo que destituir a los integrantes de la Corte Suprema porque se negaban a aplicar las leyes laborales y tomar juramento a los nuevos jueces del fuero laboral. En los 90, el Poder Judicial fue un cómplice estructural de las medidas de vaciamiento neoliberal que nos dejaron sumidos en una pobreza creciente que alcanzó su techo en 2003. Está claro que en los 90, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo representaban los mismos intereses. ¿No es realmente llamativo que los jueces quieran ser independientes justo cuando aparece un gobierno que realza los valores de verdadera independencia que han sabido llevar nuestra patria hasta lo más alto? ¿Por qué el mandato de Cristina puede durar solo dos periodos de 4 años y el de un juez puede ser vitalicio? Cuando Cristina envió el proyecto para democratizar la justicia, no solo quedó demostrado el poder del Partido Judicial, sino que, como nunca, se vio esta coincidencia entre el Poder Judicial, los monopolios mediáticos y el poder económico. Lo único que estábamos pidiendo era que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura fueran elegidos directamente por el pueblo. De hecho, así fue como lo determinó el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero no, el Partido Judicial, en su condición de Dios monárquico, determinó que de ninguna manera iba a ser así. Democratizar la justicia es el paso previo para democratizar la palabra. Este jueves se cumplen 40 años del comienzo formal de la última dictadura cívico-militar. Hemos pasado por la obediencia debida y el punto final. Hemos pasado por el indulto y por la reconstrucción en los 90 del plan económico que se impuso en tiempos militares. Y hemos vivido hace 12 años una primavera con respecto a esto, porque metimos presos a los culpables, logramos que muchos mueran en las cárceles, reconstruimos la economía, levantamos pedazo a pedazo los escombros de un país violado por el propio Estado y sus socios internacionales. le dimos a los 30.000 la paz que se merecían. Y hoy, después de 40 años, el pueblo vuelve a elegir como gobierno a los civiles cómplices y artífices de las épocas más oscuras de nuestra patria. Que no me vengan con las teorías cíclicas, la dialéctica hegeliana o la tercera vía peronista. Esta etapa nos reclama que pongamos la acción por delante y la idea por detrás. No es tiempo de sectarios ni de puros. Es tiempo que salgamos a la calle a evitar la masacre. El masacrismo ha llegado para abrirle la puerta a los hijos de puta. Cuidemos a nuestros hijos y luchemos por el futuro de nuestros nietos. Hoy, más que nunca, nunca más. Hoy, más que nunca, pongamos el grito en el cielo. El silencio mata. ¡Viva la radio! ¡Viva la democracia! ¡Viva el poder del pueblo! ¡Viva la movilización popular! ¡Viva la justicia! ¡Viva los 30.000 que gracias a ellos hoy somos jóvenes que pertenecemos a los sueños de la revolución! Bienvenidos a No Nos Queda Otra, un fusil hambriento en el medio de la selva. De mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agárrala que está dura. Si esto no es una dictadura, viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Es oficialmente No Nos Queda Otra. Buen día, queridísimos y queridísimas oyentes y oyentas. Estamos aquí para decirles que el editorialista es Damián Kotz. Buen día, Damián Kotz, ¿cómo estás? Buen día, agitado, porque vine corriendo y me traje un texto que no era el corregido, pero bueno, nadie se enteró. Estuve corrigiendo al aire el texto. Pasa. Mi nombre es Rocío Alterley y como siempre estaremos aquí haciendo el programa de Revista Martia de 11 a 13, como todas las mañanas, acompañándolos en esta semana tan movida. Bueno, como bien saben oyentes, está por arribar a nuestro país el presidente de Estados Unidos. En este momento está en Cuba. Bueno, luego comentaremos un poco sobre eso. Y el jueves se cumplen justamente los 40 años del golpe cívico, militar, eclesiástico, económico, mediático, etcétera, etcétera, etcétera. Así que será una semana llena de noticias, llena de memoria sobre todo, así que nosotros trataremos de hacerlo nuestro desde nuestro pequeño lugar. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 4524-7816, 4524-7816 es el número de la radio para que nos dejes tu voz, así te escuchamos, y si no también podés escribirnos al 15 15-33-84-08-53, 15-33-84-08-53, WhatsApp, Telegram, mensaje de texto, solo escribir, por favor, ¿eh? Solo mensaje escrito, así lo leemos al aire, y como siempre, redes sociales, @ Revista Amartya en Twitter y Amartya Revista en Facebook. Vamos a la tanda, pero quédate ahí, que tenemos un largo, no nos queda otra por delante. Y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte de todo. 7.0. Informar no es obtener noticias de la revista como la franja patológica en el jornal. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron en los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. La verdad es que 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros amigos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Todos los viernes de 15 a 17 horas por nuestra radio. La Rebelde. Liberación, liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, con Cura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Con Cura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM740. Alta Radio. La Carniza, con Luis Moura. Periodismo comprometido. ¿Me gusta el mate amargo? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para este programa es: ¿qué raza seríamos si fuésemos un perro? La Carniza, con Luisito Moura. De lunes a viernes a las 22 por América. Te despisa por teléfono. ¿Qué carajo te importa, boludo? Y 35 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra y te decimos que vamos a estar desarrollando una semana que tiene que ver con el tema de la dictadura. Nos parece importante que esté sobre el tapete en todos estos programas de esta semana, si bien nosotros siempre tratamos de desarrollar el tema, de rendirle nuestro pequeño homenaje desde nuestro pequeño lugar a los organismos de derechos humanos y siempre tratar de difundir lo que está sucediendo en todo lo que tiene que ver con las políticas de derechos humanos del kirchnerismo que se están de a poquito y horriblemente disolviendo de parte del actual gobierno, ¿verdad, Dami? Pero bueno, en primer lugar lo importante es convocar, estar el jueves, ser parte de la marcha como todos estos años y llevar también con el mayor cuidado posible, con la mayor responsabilidad posible a los chicos que estén ahí, los nenes, que los padres se acerquen a la plaza, como siempre hemos hecho en estos años, y que sea una fiesta de memoria y de búsqueda de verdad, como siempre. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que tenemos que ir con nuestros hijos porque lo que se está debatiendo acá es el futuro de ellos y es fundamental la memoria para eso. Después vamos a pasar un audio que empieza con... Estuve trabajando mucho este fin de semana, casi me echan de mi casa porque estuve laburando mucho con este primer audio que pasamos antes y este otro que vamos a pasar después. Empieza en una mesa de Mirtha Legrand con Chávez y Macri, la mesa. No sé si alguna vez lo vio, si lo recuerda. Bueno, Macri le plantea a Chávez, bueno, ¿por qué ustedes siempre están mirando al pasado en vez de mirar al futuro? Entonces Chávez le dice, bueno... espera un poquito, no me tientes un debate contigo. Bueno, empieza así y le termina diciendo que claro, que para pensar en el futuro hay que conocer bien el pasado. Y de esto un poco se trata, ¿no? Porque no nos olvidemos que lo que vino a instaurar el golpe del 76 y todos los golpes que hubo en la región fue un plan económico, y un plan económico del cual hoy todavía somos víctimas, no solo por las consecuencias, sino por lo que se va a agregar ahora, porque... digamos, el neoliberalismo, lo que nosotros llamamos como neoliberalismo, que no es más que otra fase del imperialismo capitalista, es ni más ni menos que lo que estamos viviendo hoy y los 12 años en los que intentamos frenar. Vos fíjate que cuando quisimos tocar un tantito hacia las corporaciones, casi hay golpe de Estado. Sí. Y... te obligan en ese sentido a la derrota, porque bueno, acá no hizo falta el golpe institucional, el golpe blando, etcétera. Pero yo quisiera que recordemos, no sé si nos acordamos, qué pasó en Honduras con Zelaya, cuál fue el rol de los medios y del partido judicial ahí, qué pasó con Lugo en Paraguay. ¿Cuál es el rol de los medios ahora en Brasil, por ejemplo? Por ejemplo, qué pasó también, sumemos a las fuerzas de seguridad, ¿no? El partido judicial, las fuerzas de seguridad y el poder mediático. No sé si te acordás, Correa, a los gritos diciendo vénganme a buscar, lo mismo que hicieron hacer con Evo Morales, y ni hablar de lo que viene pasando en Venezuela hace años. Ahora, lo que vos decías, claro, por supuesto, estamos viviendo en Brasil, lo que no pudieron hacer acá lo están haciendo con, la otra vez Kreines lo decía, ¿no? Es como, son como 6 puntos para hacer un golpe institucional. Sí. Bueno, acá no llegaron a eso, no sé si eso hay que verlo como algo bueno o como algo malo. Digo, malo en el sentido de que no llegaron a eso porque nos ganaron directamente las elecciones. Sí. Bueno, porque, no sé, tal vez la hubiésemos pasado bastante mal también, mucho por ahí peor de lo que la pasamos. Ahora, eso no significa que esa parte mala que viene después, me parece que igual la vamos a cobrar, porque, porque esto recién empezó, son 100 días, así que bueno, preparémonos, porque entre otras cosas, hay muchos civiles de la dictadura que están hoy en el gobierno, y no son pocos, son muchos. Sí, sin duda. A mí me parece, en primer lugar, para hacer como una lectura de esto que decías, Dami, que yo recuerdo cuando tratábamos de visibilizar o de tratar de vislumbrar cómo sería una dictadura en el día de hoy, ¿no? Una dictadura como la del 76. Y yo decía que estamos al servicio de la aniquilación a través de las redes sociales, me refiero, ¿no? Porque ahora cualquiera puede saber cualquier cosa de uno a través de internet. Entonces, sería terrible, en realidad, una cuestión de esa medida en estos tiempos. Pero, sin embargo, como vos decís, ganaron por las urnas y no ganaron por la fuerza. Igualmente, yo creo que la batalla por no mirar al pasado la ganaron. Porque si no, no hubieran ganado las elecciones. Yo creo realmente que la falta de memoria fue algo muy importante a la hora de acercarse a las urnas. Me parece que la gente no se acordó, parte de la gente, no todos, no se acordó de ciertas cosas que sucedieron, de ciertos representantes que iban a ir al gobierno con Macri. Estoy hablando de Prat-Gay, ¿no? De toda gente que trajo un modelo económico que ya había habido, no gente nueva. Del mismo Macri, ¿no recordaron 8 años de gobierno macrista en la ciudad de Buenos Aires? O sea, ya con eso me parece que la cuestión de la memoria quedó en un costado para la gran mayoría a la hora de asistir a las urnas. Y ahí me parece que también en cierto sentido perdimos la batalla cultural, la perdimos completamente. Es una opinión sumamente personal. Sí, lo que pasa que hay algo que nunca hay que dejar de olvidar, que es que vivimos en un sistema en donde el 1% de la población mundial es tan o más rica que el 99% restante. Entonces no es una cuestión de la distribución de la riqueza. Acá se distribuye la justicia, se distribuye la libertad, se distribuye la moral. Esto es así, hasta que no entendamos. Porque si uno lo piensa infantilmente, sí. Supóngase que nosotros tenemos 5 años ahora y estamos debatiendo estos temas. Uh-huh. Yo le diría, bueno, es fácil, expropiamos ese 1%, y se acabó, hay justicia para todos. Digo, tendría que ser así de fácil, ¿no? Bueno, pero no lo es. La historia demostró que no se resuelven con algoritmos matemáticos o con recetas económicas estas cosas. El poder no se resuelve así. Pero recordémoslo, vivimos en un sistema donde el 1% más rico oprime al 99% restante. Espacio publicitario. La revista Amartya en el aire. Firme y número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Estamos todos pensando en el futuro y cuando se vuelve la campaña todo el mundo empieza a querer volver atrás, como a distraer la atención. El pasado es parte del presente. No se puede manejar en el presente sin entender el pasado. Creo que y sobre todo hoy en América Latina, porque el pasado es terrible. Todo ese plan neoliberal que aquí nos vendieron y vendían a Argentina como el modelo, y ahí está el resultado. Eso hay que mirarlo, no podemos hacer abstracción de un pasado tan nefasto. Eso dura poco, ¿no? Yo creo, soy una persona que cree mucho en que hay que apostar a captar lo bueno de la sociedad. Pero toda la sociedad tiene talento. No voy a caer en la tentación, debate contigo, no voy a caer en la tentación. No, porque veo que visiones distintas a lo mejor de... Yo tengo una visión, ¿sabes qué? Muy social del problema. Sí. El problema de la inseguridad no lo vas a arreglar con 20.000 policías. No, con mucho empleo. Mucho empleo. Hay un cambio cultural pendiente aquí. Para gobernar bien, para que la gente esté feliz todos, la izquierda, la derecha, el centro, los ricos, los pobres, ¿cómo se hace? No, eso tiene que haber, Es imposible. Tú no puedes estar bien al mismo tiempo que en Dios y con el diablo. Uh-huh. El que trate de estar bien con Dios y con el diablo se vuelve loco. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí, huele a azufre todavía, desde esta misma tribuna. El señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo, como vocero del imperialismo, vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Para una película de Alfred Hitchcock estaría buena. Incluso yo propondría un título, La receta del diablo. No podemos permitir que se instale la dictadura mundial. 100, 200 personas nuevas a la ciudad de Buenos Aires que no sabemos quiénes son, de la mano del narcotráfico, la delincuencia. Por todos lados ven extremistas los imperialistas. Yo tengo la impresión, señor dictador imperialista, que usted va a vivir el resto de sus días con una pesadilla porque por donde quiera que vea, vamos a surgir nosotros. Los que insurgimos contra el imperialismo norteamericano. Los que clamamos por la libertad plena del mundo, por la igualdad de los pueblos, por el respeto a la soberanía de las naciones. Sí, nos llaman extremistas. El tema de la cárcel, a mí no me parece que sea... Estamos proponiendo que haya arrestos de 1 a 5 días. Me parece que hay que ir a buscar soluciones más profundas para que efectivamente lo que aparezca sea una solución. ¿Usted quiere que los matemos directamente? ¿No entiendo? ¿Usted quiere que los matemos directamente? ¿No entiendo? No, ¿cómo los matemos? ¿Cómo voy a decir ese disparate? Le tienen miedo a la verdad. El imperio tiene miedo a la verdad, a las voces independientes, acusándonos de extremistas. Ellos son los extremistas. Yo acuso al gobierno de Estados Unidos de proteger al terrorismo y de tener un discurso totalmente cínico. La falsa democracia de las élites. Es sentarse en el tema de Grisa y lo que Grisa termina diciendo, hay que hacerlo. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto. Pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. Ya tú hablabas del neoliberalismo, las privatizaciones. Hablemos de empleo, pues. Uno de los efectos más perversos de la era neoliberal. Bueno, si no... Veamos el caso de todos nosotros. A las privatizaciones, inmediatamente desempleo, eliminación de prestaciones sociales, de reconocimiento a las luchas de los trabajadores de un siglo, se los borraron del mapa con los acuerdos aquellos con el Fondo Monetario Internacional, las llamadas políticas de ajuste estructurales, veneno, verdadero veneno para nuestras economías. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. ¿Y a los españoles? Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente. ¿Quién más te privatizarías? ¿A este JP? También, por supuesto. La deuda externa, ya la hemos pagado casi 3 veces y debemos más que cuando comenzó la deuda. En una deuda que ya fue pagada 1 y 2 veces, y vamos para la tercera vez, la deuda era de menos de 30 y está igualita, casi igualita, ponle 25, pues. ¿Qué cosa es esta? Nos están saqueando, pues. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. O sea, ellos son los que han devaluado el peso, como nadie en el mundo. Son el gobierno que más devaluó en los últimos 8 años. El problema es la inflación. Lo que sufre el argentino lo está mirando en este momento. Es que va al supermercado. Esos son cuentos del pasado. Mentira, mentira, compañero. Ahí están los pueblos de la tierra levantándose y alzándose además, derrocando gobierno, no por el comunismo, ni porque hay un Chávez y un Fidel desestabilizando este continente. Es la miseria, es la pobreza, es el hambre que sigue creciendo. Nosotros estamos subsidiando a los ricos del planeta. Las políticas que se aplicaron no solo provocaron miseria, pobreza, en síntesis la gran tragedia social, sino que agregaron inestabilidad institucional regional, que provocaron la caída de gobiernos democráticamente elegidos en medio de violentas reacciones populares, inestabilidad que aún transitan países hermanos. Estados Unidos interviene en todos lados. Ese premio Nobel que le dieron a Obama, yo creo que tiene que ver con eso. Se lo dieron para agradecerle la bomba que tira, los países que diezma. Eso es el premio Nobel de la paz. Aquí en No Nos Queda Otra, la verdad, emocionante lo que nos trajiste, Dami, un hermosor escucharlo a Chávez, no sé qué más decir, la verdad que me emociona muchísimo. En principio decir que los dos audios que pasamos los pueden encontrar en amartia.com.ar en forma de video también, al igual que la editorial, que no sé si es la que leí, pero era el texto original. Es una editorial. No importa, es más o menos lo mismo. Ahora, fíjate vos, ¿no? Cómo... cómo Chávez nos va ordenando algunas cosas. Fíjate, escuchaste bien lo que decía de la deuda externa. Sí, la estamos por pagar por tercera vez, es increíble, igual que acá. Uh-huh. O sea que es algo, el partido judicial, la corporación mediática, son las armas, ¿no? De la derecha neoliberal, ¿sí? Y lo que decimos siempre, lo que dice Arturo Puig, que el proceso de la Guerra Fría nos enseñó que las bombas hoy tienen forma de pantalla y los fusiles disparan cautelares, ¿eh? Los soldados que ponen las bombas se esconden detrás de las banderas de la libertad de expresión y el derecho jurídico. Por eso, si lo llevamos al fútbol, por ejemplo, podemos decir que los que ganan los partidos no siempre son los jugadores o la hinchada, sino los jueces, los que arbitran las reglas del juego y tuercen el arco en favor de quién, de sus auspiciantes, de sus intereses, de las grandes corporaciones internacionales, del señor Ronald McDonald, no sé, llámalo como quieras, del señor cara de hamburguesa, es un ente, Sam. Sí, es como quieras, lo puedes llamar como quieras. Bueno, ese hombre, esa figura es la perversión, ¿no? Así lo llamaría. Ahora, fíjate cómo en esa mesa de Mirta con Chávez y con Macri, se marcó como una cuestión discursiva que fue parte de la campaña 2015 del PRO, la felicidad. ¿Te diste cuenta? Que Mirta hablaba de la felicidad, de que la gente tiene que ser feliz. Igual estamos ahí hablando, no sé de cuándo será ese audio, pero yo calculo que debe ser, no sé, de año 2000 algo. Pero fíjate cómo ya le metían en la cabeza a la gente los significantes vacíos, porque ¿qué es la felicidad? Pues bueno, si yo te pregunto a vos, vos tenés una idea. Sí. Yo le pregunto a Macri, claramente tiene otra. Sí. Le pregunto acá a Mavi, la operadora, y tiene otra, ¿entendés? Bueno, algunos dicen que la felicidad es el don de los imbéciles. También, podría ser. Yo qué sé, no sé, yo no concuerdo, pero sí, lo que podríamos decir, no sé, es una pregunta muy filosófica la que usted me hace. Yo en principio lo que diría es que la felicidad no es un estado, ¿no? Es algo que puede suceder en algún momento, que está enmarcado dentro de un contexto y que se discontinúa temporoespacialmente, digamos, ¿no? Uh-huh. No es algo que se puede... Ahora, si usted me pregunta qué es la felicidad en este sistema de consumo, y la felicidad es saturar el goce consumiendo. Esa claro, es la felicidad. Bueno, sí, por eso. Pero después, si nos corremos tanto un poco más de la filosofía y de ubicarnos en un contexto o no, bueno, depende. La felicidad de Macri supongo que será la felicidad de unos pocos, la felicidad de explotar a muchos para que unos pocos sigan estando en ese 1% rico que vos comentabas antes. No sé, por ahí nuestra felicidad como colectivo amartiano sería justamente que el colectivo esté frente al individual, en realidad, como muchos otros que siempre lucharon por el colectivo, ¿no? Porque todos vayamos juntos para un mismo lado, dejando de lado las individualidades. Yendo a la felicidad como algo que yo me imagino, no sé. Pero eso que vos decís es muy interesante, sobre todo en el marco del capitalismo. Que siempre está eso, el consumo por el consumo mismo y el consumo que nunca llena el vacío, en realidad. Acá lo que se repite es que en nuestro país, y creo que en toda la región, hace 200 años, que son las mismas familias, son los mismos tipos, los terratenientes, los oligarcas, son los mismos tipos. Y si no están atrás de las botas militares, están atrás de la justicia, y si no están atrás de la justicia, buscarán en algún momento estar atrás de alguna figura incluso populista. Por eso a mí mucho no me gusta hablar de gobiernos populistas cuando hablamos del kirchnerismo, por ejemplo. Gobiernos populares, no populistas. Sí, sí. Y bueno, también en ese audio se escuchaban diferentes momentos de Chávez. Yo me quedé con unas varias frases. En primer lugar, no podemos permitir que se instale la dictadura mundial, ¿no? Él hablaba de una cuestión también ideológica, que quede una ideología instalada, venida del imperio, de los Estados Unidos, justamente. Y es una dictadura que tiene su sustento en el capitalismo, sin duda alguna. O sea, si no estuviera el capitalismo, la dictadura sería muy, muy difícil. Porque si vamos de la mano de la derecha sin el capitalismo, es como que no funcionaría de la misma manera que está funcionando ahora. Sí, no entendí bien qué me está diciendo igual, pero... Que la derecha depende mucho del poder económico, a eso voy. Ah, perfecto. Salió medio rebuscado, perdón. Sí, totalmente. Ahora, bueno, me quedé pensando, ¿no? Ya en este programa hemos abordado al señor Tosco, en el ministro de Defensa. Uh-huh. Hemos estado hablando de todos los casos de exceso policial, que de repente en tan poco tiempo se empezaron a multiplicar. Sí. Hemos hablado de los casos de discriminación a los gays, por ejemplo, en Mar del Plata, y a los militantes en la Cámpora de Mar del Plata y en el local de Nuevo Encuentro. Y estamos hablando de una policía que se anima a pedir documentos, que pide antecedentes políticos. Estamos, yo te diría, ante el juego del miedo, ¿no? Como que ellos, como si sacaran una credencial de que han sido parte del terrorismo de Estado y te amenazaran, ¿viste? Y en estos 12 años nos estuvieron diciendo que nosotros éramos revanchistas. Y acá lo que está pasando, efectivamente, es eso. La revancha que viene desde el 55 a nivel nacional, pero que también es la revancha de todos estos últimos 12, 15, 20 años del surgimiento o insurgimiento, como decía Chávez, de los gobiernos populares. Estos tipos, si perdieron 4 o 5 pesos, te lo van a venir a cobrar. Y no te lo van a venir a cobrar con la deuda externa nada más. ¿Sí? Te lo van a venir a cobrar. Entonces, por eso es importante que entendamos que si no es a través de la unidad, si no es a través de la movilización popular, si no es a través de ponernos como relatores de este proceso, superando a las dirigencias, porque es la única manera de forjar un dirigente, es en ese calor, es en el calor de exceder a las dirigencias. Y este es un proceso en donde está pasando eso. No podemos seguir esperando que aparezca Cristina. Hay que excederla a Cristina. Y solo una vez que la hayamos excedido, por ahí aparece o aparece algo parecido o algo que nos contenga. Puede ser, puede ser. ¿Sabes qué? Quiero hacer un pequeño comentario sobre lo que dijiste antes del populismo. La semana pasada estaba leyendo algunos medios acerca de las elecciones en Alemania. Tiene sentido a lo que voy, ¿eh? Pareciera que no, pero sí. Y era como muy interesante el tipo de titulación, el tipo de lectura, la utilización del discurso con respecto al populismo y a la ultraderecha. Era medio extraño. Mira, te voy a dar el ejemplo porque lo anoté. A ver. Telam titulaba "Dura derrota de Merkel y fuerte ascenso de la ultraderecha". Y yo decía, pero si derrotaron a Merkel, ¿Merkel qué es? ¿No es ultraderecha? Claro, claro. Entonces me fue como, me impactó. Entonces dije, bueno, ¿y cuál es la ultraderecha? ¿El nazismo? No sé qué es, entonces. Y deben ser tipos con bigote en busca de matar judíos y negros, no se me ocurre otra cosa. Sí, es que no entendía, pero o bueno. O sea, son como merkelianos desaforados, digamos. Claro, un poco más excesivos, ¿viste? Claro, exacto. No sé, pero por otro lado dije, bueno, voy a buscar en otro lado a ver qué dice. Entonces encontré el título de La Nación, del diario La Nación, y decía "Merkel pierde votos y sube el populismo". Ajá. Entonces, teniendo en cuenta Telam y La Nación, el populismo sería la ultraderecha, ¿no? Porque según Telam, lo que subía en la pérdida de Merkel era la ultraderecha. O sea, es que es una lectura media rara. Bueno, lo que pasa es que sí, se ha llamado populista, digo, Hitler fue un populista, claro. Mussolini lo fue también, supuestamente, Perón supuestamente también. Como siempre, ¿no? ¿Qué puede haber a la ultraderecha de Merkel igual? Es pregunto. La dictadura de la palabra. Todo entra dentro de un paquetito, de un gadget, en donde después lo vamos a consumir. ¿Querés ver una película en donde ganen los indios? Bueno, los yanquis hacen 200 películas. En 198 pierden los indios, pero en dos ganan. Entonces claro. Te incluyen. Así funciona la cultura. Por eso nos ganan. Por eso nos dominan, ¿sí? Porque estamos previstos en el escenario. Entonces hay que romper con eso, tenemos que excederlo eso. No podemos seguir en la binariedad de populista o antipopulista, derecha o izquierda. Tenemos que corrernos de ahí, porque si no nos van a dominar toda la vida. Y siempre va a haber una película en donde gane el que nosotros consideramos como, bueno. Ay, qué bueno, nos incluyen. Qué copado que son los yanquis, ¿no? Son re buena gente. Y bueno, fíjate, Obama es negro, es populista, tiene todas las condiciones para ser un presidente que éramos. De hecho, lo estuve escuchando a Macri el otro día, creo, en una entrevista de Canal 7, que estaba negando el antiamericanismo que hay acá en Argentina. Porque la gente elige viajar a ese país y comer en McDonald's.

Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí, en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. y 6 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra, invitándote a que seas parte, llamando al 4524-7816. En realidad ya sos parte de nuestro programa, ya nos estás escuchando, sos la parte más importante, porque si vos no nos escuchás, no somos nada. Si no hay oyentes, no hay radio. Igual hay muchos llamados y todos son para putear, ¿no? Porque se está, los dos audios que pasamos, evidentemente, se escucharon mal. Entonces... podemos hacer lo siguiente. En principio, si se quedaron con ganas de escucharlo, en amartia.com.ar, ahí en la primera nota dice el editorial y ahí están los dos audios en formato video, los pueden ver. Uh-huh. Pero igual, entre mañana y pasado, si se solucionan los problemas técnicos, los vamos a pasar. Uh-huh. Sí. Así que ya pueden llamar para otra cosa que no sea putearnos. Sí, ya estamos enterados que se escuchó mal, pedimos disculpas, son problemas técnicos, a veces pasa, es la realidad del vivo, señoras y señores, pero bueno, trataremos de mañana no tener estos problemas técnicos y punto, nada más. Pueden comunicarse con nosotros también por WhatsApp, Telegram o mensaje de texto al 15-33-84-08-53. 15-33-84-08-53, nos escriben y lo leemos al aire. En Amartya Revista en Facebook hay un mensaje de Juan Carlos Infantino que dice: en la segunda fase de dominio mediático veremos la cobertura de cada puto dólar que venga, aunque sea para abrir una funeraria. Ya habría que entender que los dólares pueden ser visitas golondrinas y que no significarán caída de la inflación, quizás una desaceleración y clavada del tipo cambio. Todos los que... lindo es estar en Miami, van a redoblar el apoyo al proceso. Prostático. Chimpum. Ah, de paso, abrir cabezas y salir del sectarismo. Bueno, gracias Juan Carlos Infantino, espero que se haya entendido mi lectura, que estoy un poco dormida, pido disculpas por eso. Seguimos haciendo el programa de Revista Amartya, señor. Así es. Y seguimos estando en una semana clave, porque... en esta semana se va a determinar el día, la fecha en que los senadores decidan qué va a pasar con los fondos buitre. No sé si sabía, pero en breve estará la sesión en el Senado. Sí, la semana próxima, aparentemente. Che. Aparentemente, che. Se viene el momento buitre, así que seguramente estaremos desarrollándolo un poco más el miércoles con nuestro columnista de Economía, pero como bien saben, la semana pasada se logró aprobar en diputados, es decir, recibió media sanción la decisión de sacar de lado tanto la ley Cerrojo como la ley de pago soberano y de realizar el pago de una deuda contrayendo más deuda. Esa es la realidad en frente a los fondos buitre. Al final los diputados que son parte del bloque de Bocio, por decirlo de alguna forma, decidieron ir del lado del macrismo, como también la gran mayoría del Frente Renovador, como también lo que tiene que ver con Margarita Stolbizer, con todo ese lugar. Libres del Sur votó en contra del acuerdo. El Frente para la Victoria en gran parte votó en contra del acuerdo, un 165 contra 86. 165 fue la mayoría a favor de realizar este acuerdo con los fondos buitre. Y la semana pasada hubo una reunión de gobernadores para determinar qué es lo que posiblemente suceda en el Senado y lamentablemente solo dos representantes de las provincias decidieron que hay que estar en contra de este acuerdo. Alberto Rodríguez A, por el lado de San Luis, y uh-huh. El vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Pablo González, que fue en representación de la provincia, en representación de Alicia, justamente, de Alicia Kirchner, decidieron que no era algo positivo para el país llevar adelante este acuerdo, y finalmente pareciera que falta cada vez menos para el Senado determine qué puede llegar a suceder. Así que como le estábamos comentando esto sobre el vicegobernador de Santa Cruz, lo tenemos en línea en este momento a Pablo González. Buen día, Pablo. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, vicegobernador. No, por favor. Estamos en sí. Río Gallegos. Ah, están allá. Bueno, qué bonito. Con un saludo enorme para grados. ¿Nos hace el pronóstico del tiempo, vicegobernador? Y 8 grados tenemos acá, y puede llegar con toda la furia a 11 grados. Ah, bueno. Ya se acerca, de a poquito se va acercando el invierno, pero bueno. Se acerca. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo estuvo esa reunión de la semana pasada, Pablo? ¿Cómo viste a los otros representantes de las provincias, si bien ya quedó determinado este apoyo de la gran mayoría a que el acuerdo se lleve adelante? Bastante frío como el clima acá, ¿no? Nosotros fuimos a establecer una postura que es coherente con el pensamiento político que tenemos, a pesar de estar sufriendo el mismo robo financiero y el parate de obra pública que sufre el resto de las provincias. Uh-huh. Yo fui senador nacional hasta el 10 de diciembre del 2000, del año pasado. Sí. Entonces los conozco bastante, los senadores, y ellos se ve que tenían algunas cosas adentro y me tuvieron una hora, una especie de interpelación, ¿no? Ajá. Pero la verdad que para mí fue productivo en cuanto a exponer una opinión política de la provincia en relación a un acuerdo que a nosotros nos parece que no soluciona el problema, que no resuelve definitivamente el problema, y la posición que venimos sosteniendo es que hay que resolverlo, pero de mejor forma. Y cuáles son los argumentos jurídicos que nosotros tenemos y financieros para entender que se pueden negociar mejor. Eso fue todo lo que dijimos. Más allá de un análisis, sobremanera tenemos teniendo un análisis también en relación a las necesidades que tiene la provincia de financiamiento y el no creer que esa hipotética salida a los mercados todos juntos como locos después de la firma de este acuerdo vaya a beneficiar a las provincias. ¿Qué tal, Pablo? Damián, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bien, bien. ¿Cómo la ves para la votación de la próxima semana? No, yo creo que lo van a aprobar. Vos fíjate que los gobernadores le han estado pidiendo a sus senadores, a los cuales yo muchos de ellos conozco, y yo sé que muchos de ellos van a votar afirmativamente. Uh-huh. por tal vez por una necesidad política de responder a su gobernador y no a sus íntimas convicciones. Ojo, yo no abro juicio de valor ni juzgo a nadie. Yo digo que va a pasar eso, ¿no? Va a haber por lo menos 17 votos de nuestro bloque que seguramente van a pronunciarse a favor de un acuerdo que está hecho a la medida entendemos nosotros, de algunos fondos buitre, fundamentalmente NML, de Paul Singer, que fue el que firmó de puño y letra los 36 fojas del acuerdo que va anexo, digamos, a esta ley. Uh-huh. Donde dice que el día 14 de abril a las 12 horas, si estas leyes no están derogadas, así de graves, ¿no? Digamos, se nos dice que nuestro Estado Nacional debe derogar leyes y no está aprobado el acuerdo queda sin efecto. Por eso yo les decía a ellos que era una escribanía de Paul Singer y del Fondo Monetario y de Griesa, y se me enojaron. Pero bueno, es mi opinión, ¿no? Es nuestra opinión. Estamos hablando con el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González. Pablo, te corro un poquitito del tema, aunque no me voy tanto. ¿Cómo ves las futuras elecciones del PJ, teniendo en cuenta lo que está pasando en las cámaras en este momento? Y yo veo todavía un escenario, digamos, no demasiado resuelto. Uh-huh. Me parece que todavía no hay nada dicho. Por un lado, digamos, las ganas que tiene Gioja de ser una prenda de unidad y por ahí de Capitanich de expresar un sector un poco más progresista dentro del peronismo, Urtubey, todo al revés, me parece, que creo, según mi opinión, forma parte, digamos, de un grupo más dialoguista hacia el gobierno nacional y que expresa otra corriente, indudablemente, dentro del peronismo, porque hay gobernadores que están, digamos, que insisto, tienen una voz financiera tal que determina que tengan que buscar puentes, digamos, al gobierno nacional y así es, ¿no? Sí. Pablo, no sé si tuviste oportunidad de hablar con la gobernadora o con alguien cercano. respecto del encuentro, no sé si estuviste tampoco, la verdad no lo no, sé. No, no, ella vino, o sea, yo me volví y ella se fue para allá, porque uno de los dos generalmente tiene que estar acá. Claro. Nos cruzamos el viernes, el jueves yo había ido, acá había un conflicto grave, nos habían, digamos, en las centrales térmicas de Río Turbio y había determinado medidas de fuerza y cortes de ruta por el no pago de certificados de origen nacional. Uh-huh. Y Alicia se quedó hasta el jueves y yo ese mismo jueves nos cruzamos en el avión y me volví para acá. El día viernes ya tuvo reuniones relacionadas con la crisis del petróleo, que también, por ustedes saben, por la caída del barril, está terminando caída la actividad acá. Y el sábado fue al acto de Avellaneda y hablé con ella ayer, y estaba muy contenta. Bueno, la verdad que le da mucha fuerza eso, ¿no? Más allá que la tiene, porque es Alicia. Pero estaba muy contenta. Ella ve ahí, digamos, un horizonte de trabajo donde se expresa una opinión que va camino, digamos, a tratar de representar ese 49% que no votó a este gobierno y a esta política económica que nos está gobernando, ¿no? Claro. Pablo, ¿podés decirnos algo sobre Cristina? Ella, sí, yo la vi hace... La verdad que la vi muy bien. La vi hace unos días, sí. Casi de casualidad, porque yo iba caminando con, la verdad les digo, porque además iba con mi nena, yo tengo una niña chiquita, más o menos, tengo uno de 18, ¿no? tengo una nena de 9 y andaba con mi nena, mi sobrina, una amiguita, qué sé yo, cerca del cementerio, de golpe para un auto, y era Cristina, que me vio que iba caminando, y estuvimos charlando. Publiqué la foto en Facebook, inclusive, porque le pedí que saque una foto con las nenas, y accedió. Y estuvimos hablando un rato, pero sobre política de la provincia de Santa Cruz, porque yo había estado de gira en el interior de Santa Cruz y ella había visto las crónicas y me preguntó sobre eso. Uh-huh. Y la vi muy bien, lo digo en serio, no, ella estaba muy bien, la vi muy, la verdad que la vi con una sonrisa, digamos, que creo que lo decía todo, la vi tranquila, bueno, qué sé yo, la conozco hace muchos años y la verdad que siempre la vi con fuerza, lo mismo que a él. Yo fui subsecretario de Recursos Tributarios cuando Néstor era gobernador, y claro. Bueno, yo era muy joven, ¿no? Y a nosotros siempre nos dio oportunidad, a los jóvenes siempre nos dio oportunidad. Yo tenía 29 años y ya era casi ministro, ¿no?, de la provincia con el gobernador, que, como se imaginaba, una persona muy exigente. Y yo siempre los vi con fuerza a ellos, siempre. Y eso a nosotros nos alienta un montón, ¿no? Pablo, la última, así te dejamos tranquilo. Bueno, algunos estuvimos viendo TN, no sé si... Ajá. Y vos mencionabas lo de los cortes de ruta. Bueno, en TN más o menos estuvieron diciendo, pegándole con un caño al gobierno provincial. Y teníamos entendido que había algunas cuestiones ahí que tenían que ver con el gobierno nacional. ¿Vos no podés despejar esta duda? Sí, claro. La obra, nosotros teníamos paralización, tenemos de la obra de las centrales térmicas de Río Turbio que la está llevando adelante una empresa española que se llama Isoluc con fondos nacionales, que son centrales de generadores de energía que van a generar con carbón, ¿no es cierto? Sí. Esa obra está terminada un 100% a una turbina, un 80% a la otra, y desde el mes de noviembre, de mediados de noviembre, que la gente no cobra, mediados de noviembre. Digamos, ya a principios de diciembre, cuando el gobierno nacional se va, ya se dejan de pagar certificados y la gente deja de cobrar. Y yo fui cuando fui a exponer al Senado, le dije a los senadores, digamos, en esa central térmica son obreros, trabajadores, no está ni Alicia ni yo, digamos, claro. y nosotros no nos explicamos por qué esa gente no cobraba desde el año pasado. Y bueno, eso motivó que yo adelante medidas de fuerza y afortunadamente yo estuve reunido con el ministro Triaca el martes y trabajamos miércoles y jueves, se pudo resolver. Pero era un tema con fondos nacionales, digamos, no ellos, digamos, lo que pasa es que no es que no lo sepan, claro, sí, me imagino. Tratan de y después, digamos, y otro tema que nosotros no le escapamos a la discusión, lo dijo Máximo ayer, ustedes pueden ver, digamos, las declaraciones que él hizo, el tema de las causas penales y de las investigaciones. Yo les dije, hablemos de, digamos, investiguen, se investigue todo, no tenemos problema, que se investigue, digamos, nosotros recibimos todas las obras acá en Santa Cruz de la Salvaje, digamos, nosotros no tenemos problema en que se investigue, pero que se investigue todo. Claro. Porque yo en el Congreso les recordé a los legisladores nacionales que deberían volver a restituir la ley 27.094, que investiga las cuentas ocultas en Suiza, digamos, donde está imputado Pralgay por el manejo de como apoderado de las cuentas del que en ese momento por 68.3 millones de dólares de Amalia de Cruz de Portabat, Drobo Copatel, qué sé yo, Cablevisión, Clarín, digamos, yo fui vicepresidente de esa bicameral, o sea, conozco bien el tema, claro. Y de eso no se habla, como no se habla de lo de miembro, digamos. Sí, lo de papel prensa. Digo, si que se investigue todo, si van a hacer, claro, programas especiales, que hagan. Sobre todo, hay problemas que son transversales a la política de la sociedad, ¿no? Por eso estuvo ayer lo que dijo Casanero, me parece que no tuvo la repercusión que debía haber tenido cuando dice que Cristina no tiene nada que ver, digamos, ni como testigo. Así que, bueno, a ver, el tiempo siempre va, generalmente va demostrando la verdad. Nosotros acá en Santa Cruz, yo les dije a los legisladores, ustedes a nosotros ya nos conocen, si pensaban que íbamos a tener una posición diferente porque estemos con problemas serios, digamos, en corto plazo de financiamiento y con las obras públicas paradas y qué sé yo, estaban equivocados. Nosotros no vamos a cambiar y vamos a seguir sosteniendo lo que nosotros creemos que es, creemos humildemente que es lo mejor para Argentina, que nuestro proyecto político. Pablo, no te queremos molestar más, pero te hago la última. Vos me lo trajiste a Máximo, escuchamos las declaraciones de Máximo, que dijo que iba a haber disputa política, que alertó sobre la cuestión del revanchismo en la región, sí, refiriéndose también, sí, a sí, lo que viene pasando, sí, en Brasil con el Partido Judicial. Sí. Y te quería preguntar, sí, ¿cómo crees que la ve Máximo, ¿cómo Máxima es la otra? ¿Cómo crees que la ve Máximo con cómo salir de esta encrucijada, no? Porque no, a ver, y él está haciendo bastantes declaraciones, con lo cual, digamos, la línea política se ve clara, ¿no? Un poco lo que el discurso de él en la Cámara de Diputados fue un poco lo que nosotros recogimos y llevamos en el Senado, ¿no? Es decir, tratar de hacer una oposición constructiva donde le marquemos las diferencias que nosotros creemos y las cosas que nosotros tenemos que hacer. A nivel nacional, la receta de ajuste llevan al caos en el país, ¿no? El blindaje, el megacanje, el déficit cero, etcétera, llevaron al caos del país. Ese ajuste llevó al caos del país. Nosotros marcamos esa posición. Claro. Y a nivel internacional, sí está pasando hay un acoso contra figuras del progresismo o que marcaron los últimos 10 años en América Latina que nos preocupan, como el caso de Lula, de Dilma, qué sé yo, Correa está también con problemas, insisto, digamos, son cuestiones que uno tiene que reflexionar, ¿no? Sí, sin duda. Pablo, te agradecemos muchísimo la nota. Saludos a Cristina, si te la cruzás, unos saludos, bueno, acá, cómo no, de parte de Revista Martia, sería bueno. Cómo no, bueno, muchas gracias. Gracias, ustedes, Pablo. Cuando quieran, a su disposición. Buenísimo, que tengas un buen día. Gracias, buen día. Hasta luego. Hablábamos con el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González. Presencia sin el cuerpo y la cordia. dos negras agujas clavadas en mi espalda y en mi cuello. Y el bramido y todo eso silencia mi garganta, diluvio de materias, palabras sin destino, y el cielo aguanta el desorden del juego, del juego, del juego. El reflejo del vidrio en el marco, si se abren las paredes, cuatro para siempre. La casa, la ventana, las calles se arrastran mientras cortan la pared. Todo es para el ruedo de los autos que se pasean. Pertenece al intelecto, mientras no se desarrolle el intelecto, la memoria falla. Después otra cosa, terratenientes acá ya no hay más, son todas empresas extranjeras. O sea que eso ya hay que revisarlo porque es mala información. Y después, no solamente la gente se vende en el capitalismo, se ha vendido siempre por dinero. En épocas antiguas tenemos miles de ejemplos. Por dinero, el dios Plutón. O sea, no hace falta que haya capitalismo para que se vendan. Gracias. Sí, bueno, acá estoy viendo por la cadena Telesur un argentino que era cartonero de la época del 2001, y él y su familia, y él se recibió de médico gracias a las políticas de Néstor y Cristina. Y bueno, él está viendo con dolor lo que está sucediendo en la Argentina una vez más a través del neoliberalismo. Y espera, como todos nosotros, que estos tipos no avancen. Así que yo no puedo entender cómo hay gente en este país que todavía confía en esos buitres que tenemos adentro. Quiero saber el camino de la plata de los Macri. Quiero saber por dónde viene su dinero. Quiero saber la evasión que hacen y quiero saber cómo pueden mantener 47 empresas. Hasta la victoria siempre, compañeros. Chao. Sí, hola, habla Oscar de Ramos Mejía. Esta resaca periodística mercenaria, junto con la semi-analfabeta clase media, que todo el tiempo consume publicidad y solo desea obtener artículos suntuosos, son los grandes culpables de que la Casa Rosada esté habitada por esta basura. Sí, Jorge, para el programa de Marcia. ¿Se sabe algo de Roberto Navarro, que ayer iba a hablar y le sacaron el programa? Hola, compañeros de Marcia, buen día. Bueno, sigo pensando, sigo opinando que esto es una venganza al pueblo, venganza a Cristina, venganza a los que quieren al pueblo. Y lo único que quiero es que se vayan todos. Debemos gritar todos juntos que se vayan todos, por favor, en todas las plazas, no solo en Plaza de Mayo, en todas las plazas. Unámonos y gritemos juntos que se vayan todos. oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Saludamos a Jorge de Flores, a Mario también de Flores y a Oscar de Ramos Mejía que recién se comunicaron al número de la radio. Y hay mensajes también en el 15-33-84-08-53. A ver. Buenas, soy Nicolás. Muy bueno su programa, pasional y crítico. Bocanada de realidad ante tanta hipocresía mediática. Me ha llevado a ponerlo siempre durante las mañanas. Bueno, un saludo enorme, Nicolás. Es la primera vez que nos escribe, ¿eh? Así que se ve que es nuevo. No, nuevo en escribir. Nuevo en escribir. Bueno, puede ser que sea nuevo igual. Vos también podés hacer lo mismo al 15-33-84-08-53, como también en Amartya Revista Facebook o @revistaAmartya en Twitter. Repito el número de la radio, 4524-7816. Y sobre Navarro, bueno, la escueta información que hay. La verdad es esa. No se sabe qué pasó, no se sabe quién decidió bajar el informe del día de ayer, en el cual él iba a hablar con Caputo y en el cual también iba a estar Víctor Hugo Morales presente en el estudio de C5N. No se sabe qué pasó, se piensa que fue un momento de censura muy fuerte. Sí, él publicó ahí en Twitter. Claro. Pero más allá de eso, no hay mucha más información que lo que dice Navarro desde su Twitter personal. Y sería bueno que no digamos mucho más sin tener la información correcta. Si querés, te leo lo que dijo Navarro. Es medio largo. Dice que se suspende el programa, dice las autoridades del canal C5N me acaban de notificar que el informe del socio del presidente que íbamos a emitir esta noche no saldrá al aire. Iba a hablar de este señor Caputo. Dice, a raíz de esto no haré el programa, ya que todo el contenido obviamente estaba relacionado con ese informe. Y dice, lamento que en mi país no se pueda informar sobre las actividades del presidente de la nación y su socio. Como dijo el Papa Francisco, desde que asumió el gobierno de Macri, vivimos un clima de revanchismo como no se veía desde 1955. Ese revanchismo incluye acallar voces disidentes. Esa es la información, entonces. Sí. Navarro dice que le avisaron desde el canal que el programa no salía, pero no se sabe quién tomó la decisión de que esto pasara, si fue el mismo canal, si vino desde algún funcionario público del gobierno nacional o de la ciudad, eso no se sabe, lo único que se sabe es que el informe no salió y que esto fue lo que decía Navarro, que le avisaron que no salía. Y en el contexto, obviamente, desde los allanamientos a C5N, claro, y la acusación a Cristóbal López, ¿no? Uh-huh. Así que ya más entrada la semana trataremos de tener más información al respecto para poder darla bien al aire. En este momento tenemos que irnos a la tanda, pero quédate ahí porque hasta las 13 hacemos No Nos Queda Otra, que es el programa de Revista Amartya que hacemos todos los días de 11 a 13 aquí en Radio Rebelde AM 740. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. ¡Opa! 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Mañana Nacional. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Un programa del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo. Conduce Federico Bernal. Contra el apagón informativo, partidos, organizaciones y agrupaciones del Frente Nacional tienen aquí voz y micrófono. Mañana Nacional. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar.

7:39 de la mañana y en este preciso momento hay una reunión importante allí en La Habana, se me mezcló Obama con La Habana, en La Habana, donde justamente Obama se está reuniendo con diversos representantes y entre ellos está Raúl Castro. Hace breves minutos en algunos canales de televisión estaban mostrando los saludos oficiales y qué sé yo y qué sé cuánto, para hacer un poco de raconto de lo que va a suceder en Cuba. En primer lugar, les contamos que en el día de ayer en el aeropuerto Obama fue recibido por Bruno Rodríguez, que es el canciller cubano, no fue recibido por otra persona. Esta fue la primera persona cubana que lo recibió allí en La Habana, y es la primera visita de un presidente en actividad. Ojo, otros expresidentes, perdón, de Estados Unidos sí asistieron a Cuba, pero ya no estaban en actividad. Es la primera visita de un presidente en 88 años al país cubano. Y se va a dar un encuentro, en primer lugar, bastante interesante entre los diferentes referentes, entre el mandatario Raúl Castro y el primer mandatario de Estados Unidos, Barack Obama. Por otro lado, también en un principio, una de las primeras cosas que desarrolló el principal mandatario de Estados Unidos en Cuba fue un encuentro con el arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, y visitó también a la Catedral de La Habana. Luego se dio un paseo por el centro colonial de La Habana también. Y de La Habana. De La Habana. Y también ha llevado flores a José Martí. También rindió homenaje a José Martí, quien se encuentra en la Plaza de la Revolución, para quienes no lo saben. Y la reunión con Raúl Castro se está dando en el Palacio de la Revolución. Hey, lo importante es que Fidel está reunido con Maduro. Sí, sí, eso ya vamos a llegar a eso, deme tiempo. En la tarde de hoy también va a haber un foro con representantes del emergente sector privado de Cuba. Y en el día de mañana va a haber un discurso en el Gran Teatro de La Habana. Obama va a dar un discurso en ese teatro, que va a ser el cierre, en realidad, de su gira, que previamente va a tener una reunión también con opositores del gobierno de Castro, claramente, y va a visitar un estadio de béisbol, y va a haber un partido de béisbol, porque, bueno, como ustedes saben, es el deporte oficial de Cuba. Más allá de eso, se va a tener una última reunión en el día de mañana, en este teatro que estaba comentando antes, y luego ya Obama va a venir para la Argentina, llegan la noche de mañana a nuestro país. Pero, como les comentaba Damito, y esto es a donde tenemos que poner el ojo, y también el tratado que están teniendo los medios al respecto, es que justamente mientras Obama estaba viajando a La Habana, Fidel Castro se reunía con Nicolás Maduro, con el primer mandatario de Venezuela, y tenían una conversación muy importante. Están desarrollando la idea de llevar adelante una comisión especial que va a trabajar con la agenda económica bolivariana, que tiene que ver con metas binacionales entre estos dos países, entre Cuba y Venezuela, y con propuestas que prevén desarrollar entre 2016 y 2030. La verdad que la información acerca de la reunión entre Maduro y Fidel Castro es muy escueta. Sí, está la foto oficial, pero es muy, muy escueta. También está como medio enclenque, que, es decir, no está muy confirmado que también en ese momento haya estado Raúl Castro. Pero la reunión se dio y esta fue la principal preocupación de ambos representantes, de ambos mandatarios. Fidel sigue siendo Fidel igualmente. Y se supone que Fidel no se va a reunir con Obama. Se supone que eso no va a pasar. Nada, panorama cubano, queridísimo Amartiano. No sé si usted quiere decir algo al respecto. Yo estoy esperando que nuestra enviada en La Habana se comunique con nosotros, pero hasta ahora no lo hace. Así que, Jimena, si estás escuchando, rompiste tanto. Ahora deberías estar llamándonos y contarnos lo que está pasando en La Habana, pero no lo estás haciendo, así que te mandamos un saludo muy grande y te envidiamos profundamente por estar a orillas del malecón mientras nosotros encerrados en esta ciudad llena de smog. En la ciudad de la furia. Cambiando un poco de tema, este fin de semana se conoció una noticia muy importante con respecto justamente a los archivos de la dictadura cívico-militar de 1976, que tiene que ver con el Vaticano. El Vaticano anunció que va a abrir varios archivos de esas épocas para poder ver si se puede encontrar un poco más de información. Y también en esta misma línea, y volviendo con el asunto Estados Unidos, se estuvo hablando bastante desde el lado de los organismos de derechos humanos sobre la falta de compromiso del presidente de Estados Unidos con los nietos que pueden llegar a estar en ese país. Esto lo dijo Estela de Carlotto este fin de semana, lo viene diciendo hace tiempo, pero lo resaltó como diciendo, bueno, muchacho, ya que venís, hablemos de esto, más allá de los archivos que, como comentábamos la semana pasada, también van a ser desclasificados de parte de los organismos de inteligencia, no me salía la palabra, agencias de inteligencia, ahí va. Claro. Claro que sí. Increíble. Claro, bueno, sí. Otra cosa que me resulta poco creíble, pero que es interesante destacar. Sí, el episcopado ahí hizo un cambio de discurso importante. Se ve que Francisco ahí está tirando centro para todos lados y habla del 24 como una fecha para no olvidar. Resalta la importancia de recordar el periodo más oscuro de nuestra historia y los crímenes cometidos bajo el terrorismo de Estado. Dicen desde el episcopado, nos ayuda a cicatrizar nuestras heridas en la verdad, el arrepentimiento, la justicia y el anhelo de alcanzar la misericordia. O sea que hoy por hoy el episcopado es de izquierda al lado de la televisión argentina. Increíble lo que está sucediendo. En el episcopado casi son guevaristas al lado de lo que uno ve en la televisión cuando la enciende. Espacio Publicitario. La revista Amartya en el aire. Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Por la determinación que van a tomar nuestros representantes del Frente para la Victoria en el Senado de la Nación y van a votar a favor de esa ley perversa en contra de los intereses del pueblo, vamos a hacer lo que dijo Cristina. Con nuestra bandera saldremos a la calle y le pasaremos por encima. Porque nosotros no los votamos a estos sinvergüenzas para que hagan lo que quieran con nuestro voto. Y a esos traidores gobernadores, sinvergüenzas mal nacidos, que hambrean al pueblo, porque lo único que van a hacer es hambrear más a las provincias con esta medida que van a tomar. Diligencia cero son. Y hay que decírselos en la cara a estos traidores sinvergüenza. Basuras. Hola, Rocío, y a toda la mesa de Amartya. Les habla Aníbal de Herli. Espero que me pasen este mensaje porque casi nunca me los pasan. Yo opino humildemente que esto únicamente se arregla con una revuelta popular. Si no hacemos la revolución, no pasa nada. Porque esto ya está. Ya está todo arreglado. El capitalismo es así, es sangriento, es furioso, pisa el acelerador. Y nosotros siempre poniendo la otra mejilla, no, esto no va más, no, en el mundo no va más. Solamente una gran revuelta popular se soluciona eso. Gracias por atención. Hola, muy buenos días, mi nombre es Romina, soy de Almagro. Yo creo que la gente ha optado por votar nuevamente al neoliberalismo por la falta de educación. La falta de educación, que es gravísima, que haya personas que todavía no saben leer ni escribir. Tendría que haber habido voluntarios alfabetistas, como se hizo en Bolivia, y una vez que a las personas se las enseñaba a leer y escribir, a comprender qué es lo que están leyendo, están escribiendo, a tener un razonamiento, una opinión formada. Rebelde, habla Juan de Alavés. Sobre Navarro, según dijo Tony Coleman ayer en su programa del domingo a las 21 horas por Radio de Plata, que lo, Navarro, según le dijo telefónicamente, había sido visitado por directivos de la radio a ver si podía bajar un poco los decibeles con respecto a Caputo, pero que Navarro se negó porque dijo que todo el programa se basaba sobre eso, prefería entonces no salir antes de meter cualquier refrito. Eso fue lo que dijo. Hasta luego, gracias. Oyentes que se comunicaron al 4524-7816, saludamos a Aníbal de Gerli, a Romina de Almagro y a Juan de Adrové. Les agradecemos muchísimo y repetimos que tuvimos un pequeño problema técnico y por eso hay algunos mensajes que no van a poder entrar, pero sí, los pasamos, los escuchamos, anotamos. Sí, hay todo. Como 40 mensajes que nos dicen, no se escucha. Pero bueno, no vamos a pasar esos mensajes porque no tiene sentido. Porque sí, sabemos que no se está escuchando bien, es un problema técnico nada más. Un mensaje también aquí, les leo, compañeros, el imperialismo recupera su patio trasero a seguir luchando por una segunda y definitiva independencia latinoamericana. Luis de Calzada, que escribió por mensaje de texto al 1533-8408-53, 1533-8408-53. Hace unos minutos recién en C5N, creo que era lo que estábamos viendo aquí en el estudio, estaban comentando sobre una entrevista que tuvo Mauricio Macri con algunos periodistas en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, que como bien saben ustedes, queridísimos oyentes, y si no se los comentamos, todavía permanece cerrado y parece que solo lo van a utilizar para este tipo de eventos. La entrevista se dio con la presencia de los actuales medios oficialistas, Perfil, La Nación, Clarín, Telam, no me quiero olvidar de ninguno, pero bueno, no importa. Ustedes saben, queridísimos oyentes, cuáles son. Y en una de estas entrevistas, en una de las preguntas, entre otras cosas, Macri dijo, hay un primer paso hacia la felicidad. Es tan vacío, ¿no? ¿Qué primer paso? Me quedé sin trabajo, ¿no sabes? Soy re feliz, me encanta no tener trabajo, me encanta no comer, me encanta. Me encanta, me re gusta, me encanta llevar a mis hijos al colegio sin los útiles porque no se los pude comprar. Bueno, igual nunca tuviste trabajo, lo que pasa es que antes cobrabas un sueldo, pues sos una choriplanera como claro, todos los K. Claro, claro. Y después, ahí vino también la frase bajo la línea de lo que estábamos comentando antes del populismo, que dijo, es desandar 10 años de populismo lo que estamos haciendo. 10 años de populismo, tampoco sabe contar, se ve que los primeros 2 años no le importaron mucho a Macri, pero viste que es como lo comentábamos antes, Dami, que depende quién lo use y de la manera que lo use, la palabra populismo tiene otro peso. Pero no quería dejar de lado lo que te había comentado antes del antiamericanismo. Fui a una charla en el Centro Cultural de la Cooperación el año pasado, que justamente se hablaba de esto, de antiamericanismo y de antiestadounidenses o una cuestión así. Entonces, justamente lo que se comentaba en esa charla era que los Estados Unidos siempre encontraban la manera de apuntar a los antiamericanos, que vendrían a ser anti Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque bueno, dependía de cómo eran, la mayoría eran latinos o eran árabes, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, era interesante porque una de las cuestiones que se determinaron en estas conferencias es que se logró saber, preguntando a gente que hablaba de antiamericanismo y que decía que había muchos inmigrantes que eran antiamericanos y que no tenían que estar en el país estadounidense y que bla, bla, bla, bla, bla, preguntando, bueno, che, pero ¿qué onda? ¿Por qué? Y no, pero vos ves que son gente rara, que tienen creencias raras, que tienen costumbres raras, que son sucios, que tienen otra piel, que no sé qué, que bla, bla, bla, que bla, bla, bla. Y frente a esto, Dami, justamente, sí, se hizo una investigación muy importante que trajo una de las personas expositoras en esa conferencia, que seguramente la van a poder encontrar en la página del Centro Cultural de la Cooperación, en la cual él decía, bueno, pero hablan de las costumbres de la gente, hablan de que creen en los dioses que no son los mismos que creen ellos, pero sin embargo, uno hace una investigación entre gente norteamericana que nació en Estados Unidos y el 70% de la gente cree en ángeles. Ajá. Entonces es como, pero pará, criticás al tipo este porque cree en algo esotérico, en algo que no es palpable, qué sé yo, y vos crees en ángeles. Ni siquiera es que cree en Dios, que vos decís, bueno, es un poco más común, ¿no? Los tipos creen en ángeles. 70% de la población, no sé. No sé quién es. Yo por lo menos no la vi hasta ahora. Pero era interesante porque determinaban este tipo de cosas, ¿no? Que ellos criticaban una cosa que después era algo que en gran porcentaje sucedía en el mismo país. Como también otra conferencia que hemos comentado aquí de Chomsky sobre los estados ilegales, etcétera, etcétera. Es muy de Estados Unidos hacer eso. De decir una cosa que en realidad es la capa que le va a él. Pero bueno, hay más mensajes en el 45247816. Soy Irene de Lanús y llamo para comentarles que el domingo, el sábado, fui al hospital Evita porque tenía síntomas del dengue con mucha fiebre y la guardia estaba llena de gente, había gente que hacía 5 horas que estaba esperando hasta que un señor se puso medio loco a reclamar, sumado a los gritos que dio mi hija. Y me acordé de Cristina cuando dijo, son ustedes los que se tienen que defender. Es cierto, el pueblo nos tenemos que unir y defendernos. Bueno, Gatito de Villalobro, como siempre los escucho. Bien lo que dijo el oyente. Acá hay que hacer la gran revuelta, sino como hubo en el 2001, que por eso hubo una transformación. Esta gente va a seguir mientras la sociedad no reaccione. La burguesía como clase, lo dice bien Marx, no reacciona, no le importa, es individualista, vive con el bolsillo, no con su capacidad intelectual, la anula. Y entonces estas son las consecuencias. Pero esta es la realidad. Las máquinas tienen la culpa, más que lo votaron. Entonces, ¿qué pasa con otro 50%? Hay que salir a la cancha, hermano. Chao, muy buen programa. 12:56 de la mañana, ya nos estamos despidiendo, queridísimo Damián Kotz, así que si te quedó algo fuera del tintero, este es el momento, ahora, ya. No, a ver, déjame pensar. Piense. Bueno, la nota que le hicieron a Macri, donde dijo esto, cerrando lo que vos decías, de que dice que en la sociedad argentina no existe el antiamericanismo, porque la clase media viaja a ese país, o sea, a Estados Unidos, sí, y come en McDonald's. Una entrevista de Canal 7, ¿querés que te cuente quiénes estaban, quiénes los entrevistaron? Bueno, cuente. El vicepresidente de Telam, el gerente de Canal 7, el director del diario El Cronista Comercial, Fernando González, que es el marido de la directora de Radio Nacional, Ana Hutchinson, la directora de Infobae, Valeria Cavallo, el secretario de redacción del diario La Nación, Jorge Fernández Díaz, el periodista de Canal 10 de Tucumán, Omar Noble y la conductora de Canal 12 de Córdoba, Fabiana del Pla. Esto Lombardi lo hace como para mostrar que hay pluralidad. ¿Eh? Sí. Y te dejo un textual de Macri en esa entrevista. Dice, el gobierno anterior siempre les echaba la culpa a los empresarios. La inflación es como tirar una bomba de humo. Bueno, se ve que Macri ya tiró varias bombas de humo entonces. Están los vivos que tratan de aprovecharse de ese momento, pero la nube la genera el gobierno. El tratar de sacar ventaja genera agresión. Es también la naturaleza humana del individualismo y del egoísmo. O sea, Rocío, a ver si te quedó claro. A ver. Tu egoísmo, tu individualismo, sí, está en la naturaleza humana. No tiene nada que ver con el sistema en el que vivís. O sea, que si vos sacás un bebé de la panza por cesárea y lo guardás en una caja hasta que cumpla 20 años, sí, y lo sacás, es individualista y es egoísta porque está en su naturaleza. ¿Eh? Que te quede claro. No estoy para nada de acuerdo, pero y hablando de las cajas, la lectura. Para, antes que me olvide, un saludo muy grande a Miguel Ángel Maciel, nuestro locutor de Artísticas, que está haciendo un programa que lo pueden buscar por internet, que se llama La Caja Negra, uh-huh, y está a las 17 horas. ¿Eh? Después vamos a ampliar, seguramente mañana, porque hacen un resumen de noticias muy bueno. O sea que probablemente le entremos a chorear lo que hacen ellos los lunes y lo pasemos los martes. Porque no podemos hacer nada nosotros solos, es así. La nota con el vicegobernador de Santa Cruz la van a poder encontrar en la tarde de hoy en amartia.com.ar, como también la editorial que ya está subida, así que ya pueden entrar a buscarla con los audios, que los van a poder escuchar bien esta vez. A ver, son imperdibles, está Chávez, y también el primero, el que escuchamos antes de iniciar la editorial, que es como una mezcla de cuestiones históricas que tienen que ver con la dictadura y con cosas que dijeron diferentes referentes en diferentes momentos. Hicimos un poco de memoria en la mañana de hoy, creo yo. Espero que alguien se acuerde. Lástima que no se escuchó bien, porque la mayoría de lo que hicimos de memoria quedó ahí. Claro. Pero bueno, que lo busquen o mañana lo pasaremos, mañana y pasado. Pasaremos los audios y resolvemos los problemas técnicos. Agradecemos mucho a todos los que estuvieron del otro lado, a los que llamaron. Les prometemos que escuchamos todo y pedimos nuevamente disculpas por que no se escuche. La verdad que es un tema técnico, está fuera de nuestro alcance, pero esperamos que mañana nos puedan escuchar bien. Nos despedimos. Gracias, Damián Kotz. Gracias, Rocío. Y se quedan con Javier Vicente. Obvio, se viene ADN Nacional y Popular ahora a las 13, así que saludamos a Pablo Diz en la producción, al igual que toda la gente de Revista Martia, Mavi en la operación técnica. Mi nombre es Rocío Alterley y esto fue la Revista Amartia en el aire. Nos reencontramos mañana porque no nos queda otra que hacer radio. Noticias. Noticias. Política. Mauricio Macri concedió una entrevista conjunta a medios nacionales y provinciales. El presidente de la Nación recibió en la cúpula del Centro Cultural Néstor Kirchner a periodistas del Cronista, La Nación, Agencia Telan, Infobae, Canal 10 de Tucumán.